Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Pues sí, nuestros invitados hoy estrella en la sección de Revival Musical de Fernando Novo son ABBA. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Patricia. Bueno, bueno, hoy estamos, pues sí, con sí. Algo de mucho nivel. Porque... No, y sobre todo yo creo que música festiva, sí. Aunque ABBA también tenía temas más lentos y más serios, pero bueno, yo creo que han pasado a la historia más que nada por la música festiva y bueno, el buen rollo que podría llegar a transmitir sus canciones y que a día de hoy siguen transmitiendo, porque es un grupo que bueno, al igual que pueden ser los Beatles o Rolling Stone, pues ABBA, dentro de lo que era la música disco, la música más pop, otro estilo de música no tan convencional en ese sentido que siempre tenemos a idealizar la música rock como la única música válida y los demás para mucha gente viene a ser música de segunda, pues ABBA ahí tienen muchísimos logros musicales, una carrera musical muy brillante y que ya forman parte en mayúsculas, en letras mayúsculas, de la historia de la música. Y bueno, vamos a empezar allá por el año 1974, que fue cuando realmente arrancó el fenómeno que conocemos como ABBA, o toda esa comenzaron a encadenar a partir de esta canción que vamos a escuchar ahora más éxitos. Fue la canción Waterloo con la que ABBA se presentó al Festival de Eurovisión y bueno, ya un año antes sí que habían probado suerte en el mercado inglés con una canción titulada Ring Ring que ellos en el año 1973 también habían presentado para el Festival de Eurovisión, pero bueno, quedaron en tercer lugar en la preselección y fue un año más tarde cuando lograron al fin representar a su país, a Suecia, que no lo hemos dicho, en el festival y bueno, para asombros de todos, incluso de ellos yo creo, quedaron en un primer puesto, arrasaron, fue un éxito esta canción, llegó incluso a sonar en Estados Unidos y bueno, ¿por qué fue una sorpresa para todo el mundo, incluso ellos? Porque hasta ese momento las canciones que ganaban habitualmente Eurovisión o lo que más se mandaban eran canciones en plan balada, que eran las que más solían triunfar. Y por primera vez en la historia del festival, pues ganó de una manera brutal pues una canción mucho más rítmica de lo que venían a acostumbrarse en estos festivales. Incluso una canción con una cierta coreografía, aunque era muy simple, porque hay que decir que también la estructura de la canción y demás no era para tirar cohetes. Y bueno, también fueron pioneros incluso en las vestimentas, porque llevaban un look excesivamente llamativo, muy moderno para la época. Excesivamente excesivo. Excesivo. Con plataformas plateadas y bueno, este fue el inicio del fenómeno ABBA. Mama, Bueno, un tema de sobra conocido. Y a todos los que hemos visto las imágenes, no en su día, en mi caso, porque no había nacido, pero sí que hemos visto posteriormente pues esa actuación, ¿no?, en Eurovisión, irremediablemente, cuando escuchas este tema, te viene a la mente esa coreografía, de un lado para otro, como tú decías. Pues sí, y esta canción, pues como he dicho, llevó a convertirse en uno de los grupos de más éxitos dentro de su compañía de disco y también de los que más vendieron en la década de los años 70, como era la música de ABBA. Pues eran melodías pegadizas, sobre todo, también letras simples, porque hay que decir que las traducían del sueco al inglés y no tenían muy buen inglés, ¿sabes? Hacían uso un poco de la traducción. Y bueno, sobre todo, y lo que más gustaba era, y lo que es muy importante para toda la artista, según mi punto de vista, es sonido propio, identidad a la hora de cantar, porque tú escuchas a ABBA y enseguida lo identificas. Y eso también es muy importante, muy por encima de las grandes voces y demás, que es la gente erróneamente, como concursos de estilo La Voz, se piensa que para triunfar solo necesitas cantar muy bien, pero no, hay otros cuantos matices, como el que he dicho ahora mismo, estilo propio, que también es muy importante, no algo genérico, porque si no al final todo es igual, y entonces nadie destaca. Y también las voces sí, que tenían armonía vocal. Armonía vocal de las dos chicas del grupo. Y bueno, pues ABBA fue el primer grupo sueco en lograr triunfar cantando en inglés más allá de su país, en países europeos y también en Estados Unidos. Y ya como último, la curiosidad del nombre, que el nombre eso es... Me lo has quitado de la boca. Digo, bueno, a ver, ¿por qué ABBA? Es un acrónimo del nombre de los cuatro componentes. Pues son Benny, Annie, Bor y Agatha. Y entonces, pues de la sigla de cada uno, se formó el nombre de ABBA, que en un principio parece ser que allí en Suecia se tomó un poco a chiste, la gente no se creía que hubiera un grupo que se llamaba ABBA, porque parece ser que había una cadena de comida o algo, no sé muy bien qué estilo de comercio era, pero era un poco como de segunda decadente, y era como si tú formas un grupo y te pones, yo qué sé, Supermercado Día, por ejemplo. Y entonces la gente le chocaba un poquito el nombre, hasta que ya, lógicamente, todos nos acostumbramos y aquello se olvidaron de la cadena de tiendas. El ABBA que conocemos. Claro, que para nosotros hubiese sido diferente y entonces sí que sería con sorna si en vez de ABBA se hubiesen llamado, por ejemplo, BABA. Sí, también, también. Bueno, sea como fuere, así quedó. ABBA, para la eternidad. Pues escuchamos ahora un poco de la siguiente canción, Money Money. And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, money. Pues qué razón tienen lo que cantan. Money, money, money, dinero, dinero. Tiene que ser muy divertido en el mundo de los ricos. No da la felicidad, pero la compra, ¿no? En el de los pobres, la verdad, como no hay dinero, ay, ay, ay. Pues no. Así estamos. Pues bien, continuamos. Después de su paso por Eurovisión y arrasar en las listas de éxitos, llegaba la hora de demostrar si realmente iba a tener continuidad el éxito de ABBA. Entonces, en el mercado tan difícil como es el Reino Unido, ya lo he dicho en más ocasiones, pues cometieron un error que fue volver a reeditar el primer single que habían sacado un año antes, la canción Ring Ring, y de nuevo se volvieron a llevar un batacazo, y entonces aquí pues se empezó a creer que ABBA sencillamente iba a pasar la historia como un grupo de un One Wonder Hit. Pero nada, se equivocaron. Tiempo después, ya grabando un nuevo disco, pues aquí que se contenía una canción muy conocida que da nombre al musical, a la película, y bueno, Mamma Mía se llama la canción. Este tema en un principio no se iba a lanzar como sencillo del disco, y bueno, se grabó un vídeo y se promocionó esta canción solo en Australia. Enseguida permaneció este tema bastantes semanas en el número uno de las listas de éxitos de Australia, y entonces este gran éxito hizo plantearse al grupo y a la compañía sacarlo como single a nivel mundial, y fue un acierto porque llegó rápidamente a las listas de toda Europa, incluido Estados Unidos. Pues ahora entiendo yo, claro, porque este grupo es tan importante en películas australianas como Las aventuras de Priscilla, Reina del Desierto, o La boda de Muriel. La boda de Muriel. Franco-australiana, preciosa película que refleja, mira, se me ha olvidado comentarlo muy bien, lo que podía ser el reflejo en la música de ABBA. Sí, porque sí. Viene a ser una chica que la califican un poco de rara, incluso anticuada, y que encima escucha mucho ABBA en una década de los 90, que estábamos con otra cultura y ABBA había quedado allí, no sé, un poco en el olvido, que fue en el... sencillamente en los 90 cuando se volvieron a reeditar muchos recopilatorios de ABBA, y es cuando ha empezado a crecer todavía más la leyenda de ABBA, pero hasta entonces no estaba como está ahora. Además, ABBA, y esa película es muy bonita y representa muy bien lo que es la música de ABBA. Sí, porque ella dice que quiere que su vida sea como las canciones de ABBA, que la preguntan que por qué escucha tanta música de ABBA, y ella dice que ella dejará de escuchar música de ABBA cuando su vida sea tan bonita como las canciones de ABBA, y eso resume mucho lo que es la música de ABBA para cierta gente, y también lo que es la película, el espíritu. Muchas canciones de ABBA, y esta sobremanera, te invitan a eso, a reír, a bailar, a divertirte. Y claro, lo que tú dices, la influencia que ha tenido posteriormente en películas, en el musical. El musical, la película que se hizo con Meryl Streep, muchos musicales, muchas reediciones de sus recopilatorios, y eso ha ido asentando y haciendo todavía más grande la leyenda de ABBA. Y bueno, quizás sí en los 70 y 80 era un grupo importante y que vendía mucho, pero en los 90, hacia mitad de los 80, mitad de los 90, hubo un vacío hacia ABBA, hasta que se editó ABBA Gold, creo que se llamaba el disco, y de ahí empezó otra vez ABBA a tomar este cuerpo, y la gente empezó otra vez a redescubrirlos. La gente recordó. Y entonces ya ABBA pues ha quedado pues eso, como un grupo con unas excelentes canciones y unos buenísimos arreglos. Desde luego que ya no les baja nadie del pedestal. No. Y bueno, al margen del grupo ABBA, algunos de sus componentes sí que seguían manteniendo una carrera en solitario y publicaban también discos. Y aquí nos encontramos con la cantante Frida Enzan, creo que la morena, Frida la castaña. Y bueno, sacó un disco titulado... No, ella simplemente Frida la llamamos. Frida Enzan es el título del disco que publicó, que bueno, para los que sepan sueco sabrán lo que significa. Para los que no sabéis, no. Os lo digo yo. Frida sola, se molestaba mucho. Pues eso, que cantaba sola, no cantaba con los solitario. Dos. Solitario. Así se llama este disco. Y bueno, pues aquí uno de los componentes de ABBA le compuso una canción titulada Fernando. Ella la grabó. La publicó solo cantada en sueco, solo para el mercado allí en Suecia, y fue una canción que gustó mucho y tuvo muchísimo éxito, y esto hizo replantear al grupo y especialmente al compositor del tema, Born, que pertenecía a ABBA, a traducirla al inglés y hacer una versión más espíritu y estilo ABBA, y así hicieron con esta canción Fernando, que fue grabada pues eso, en sueco, después en inglés y más tarde en español, como vamos a escuchar ahora. Porque ABBA Grabó un disco completo de canciones perdona, en español. El título siempre es el mismo, en español, sí, Fernando. Fernando. Era más que nada porque, bueno, el título y también un poco el ritmo acompañaban mucho como para gustar a los países de habla hispana y, bueno, era una de las canciones idóneas para ser grabada en este idioma, en nuestro idioma, vamos, en español. Hay que decir que en el inglés esta canción permaneció 14 semanas en el número 1 de las listas de Australia nuevamente. Y a día de hoy creo que sigue siendo el sencillo más vendido en Australia. Puedes escuchar, Fernando. Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. El alumbra azul, Fernando. Tarareabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar. Se acercaban más, Fernando. Y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando. Por la vida y juventud nadie pensaba en morir. Y no siento vergüenza confesar que tuve ganas de pues en un español bien, ¿eh? Se les entiende muy bien, porque ya hicimos allá atrás un programa, nos trajiste, bueno, pues grandes éxitos cantados por los artistas originales, pero en español y algunos como que tenían... Nos patinaban un poco, tenían, como yo con el inglés. Tenían, vamos, que trabajarlo un poquito más, sin embargo, a ella se las entiende muy bien. Porque encima es el disco completo en español y ya una vez escuchamos, creo que Mamma Mía en español también. Yo creo que sí. Y se las entienden, sí, muy bien. Tienen, porque otra cosa es que español, nos pongan a nosotros a cantar en sueco. Ya, bueno, no sé, igual yo lo bordo, pero bueno. Nunca se sabe. Bueno, pues esta canción está en ese disco, gracias por la música y en muchos recopilatorios. Y bueno, nos vamos a quedar ahora con una canción que, bueno, a mí me gusta, bueno, mucho. Bueno, y ahora vamos con francés. Sí, es una de las canciones quizás más disco que tiene ABBA. Y bueno, la lanzaron en el año 1979. Y bueno, a pesar de que tuvo éxito, sí que entró rápidamente a la lista de éxitos, como he dicho, y tan rápido como entró también salió porque la promocionaron bastante poco, y a mí me parece una de sus mejores canciones, espíritu ABBA 100%, y bueno, pues la quiero compartir con vosotros. Voulez-vous? Sense of expectation hanging in the air. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. If you change your mind, take a chance on the first in line. Take a chance, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone. Bueno, aquí en esta ya les metieron a ellos a hacer los coros, ¿eh? Sí, sí. Seguimos en Revival Musical, en OIT Radio Cantabria. Hoy Fernando Novo nos trae un especial de ABBA para los que os acabáis de incorporar. Sí, pues aquí estamos con la canción Take a Chance on Me. Esta canción, bueno, es la canción en Estados Unidos con la que más se le identifica a ABBA, y de hecho no fue su canción más vendida. Su canción más vendida en Estados Unidos, que la escucharemos dentro de un ratito, como es Dancing Queen. Dancing Queen fue la única canción, bueno, luego la escuchamos y lo comentamos, a pesar de ser la única canción de ABBA que sí entró, fue número uno en el Billboard, No es la canción con la que más se identifica ABBA. Esta canción que escuchamos, Take a Chance on Me, aunque vendió muchísimo menos que Dancing Queen, a día de hoy se identifica allí en Estados Unidos mucho más, bueno, con esta canción. Supongo que en cada país o en cada zona pues tengan sus canciones preferidas de ABBA. Sí, va quedando una canción, claro. Otra de las grandes canciones, y que bueno, en cierta forma la melodía se puso de actualidad no hace mucho, en el 2006, fue Gimme, Gimme, Gimme. ¿Cómo me gusta este tema? After Midnight. Uy, sí, me encanta este tema. Sí, Madonna sampleó la base con permiso de ABBA para su tema Hand and. Dicen que la propia cantante escribió de su puño y letra una carta de 4 o 5 folios pidiendo el permiso a ABBA para que se lo diesen, porque ella ya había compuesto totalmente la canción, estructurada con la canción de ABBA, y claro, ella les envió la carta para que la diesen el permiso de utilizarlo, dando todos sus motivos y razones por qué bueno, la tenían chicone, que dar el permiso. ¿Cómo es la chicone, eh? Sí, cuando quiere algo, 4 folios. Ella es muy trabajadora y si tiene madre que escribir, escribe. Nada de terceras personas, ni discográficas, ni managers, ni cheques de por medio. Ella coge, escribe lo que piensa, lo que quiere y ya está. Bueno, pues está demostrado que los de ABBA la dieron el permiso, sí, porque sí, efectivamente sí. En cuanto la gente escuche los primeros compases, rápidamente, sobre todo los más jóvenes, lo van a asociar al Hand Up de Madonna. Pues vamos con ello. Gimme, gimme, gimme, a man after midnight. ¿Traducimos el título? Sí, tradúcele. Dame, dame, dame un hombre después de medianoche. Y la canción habla acerca de una mujer solitaria que lo único que quiere en la vida es a alguien a quien entregarle todo su amor. We'll be right back. temazo, el original de ABBA y el de Madonna también, con el sampler de este tema. Pues sí, bueno, vamos ahora con Super Trooper, canción que pertenecía al séptimo álbum de ABBA en 1980, comenzaban década y también comenzaban un poco el cambio dentro de lo que era el grupo. Abandonaban un poco el estilo disco y tan alegre que habían tenido hasta el momento, aunque Super Trooper también es una buena canción. Y bueno, sus letras ya tenían otro matiz, hablaba más sobre el divorcio, se hablaba sobre temas sobre el fascismo y demás. Uh-huh. Y bueno, mucha gente pensó que una de las canciones que contenía este disco, The Winter Takes It All, estaba compuesta un poco inspirada en el divorcio que para aquel entonces se veía venir entre dos de los componentes, porque hay que decir que ABBA lo componían dos matrimonios. Björn y Gatan se habían casado antes del boom de ABBA, pero los otros dos componentes se casaron en 1978, cuando ABBA ya tenía muchos éxitos en su espalda y bueno, eran días de vino y rosas. Así que ese The Winner Takes It All, jo, la frase se las trae, es algo así como el ganador se lo lleva todo, ¿no? Sí. Y aunque no la tenemos aquí seleccionada, pues es una balada así como muy triste, como eso, hablando pues de la ruptura de una pareja y que parece ser que casi siempre hay un ganador, ¿no? Que es el que se lo lleva todo. Pues sí, y bueno, pues de este disco que ya empezaba a tomar otro cáliz salió, como he dicho, este Super Trooper. Super Trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's sí, como se puede ver, al principio empieza como un poco intimista esta canción y bueno, después va cogiendo un poquito de fuerza, pero bueno, como a mí me encanta el ABBA en todo su esplendor, los ABBAs más discos y más vitales y más alegres, he reservado casi ya para el final la canción que he mencionado antes, Dancing Queen, una de las grandes canciones de ABBA, como he dicho antes, su primer número uno y único número uno en el Billboard americano. Todo un logro, un grupo que salió de Suecia, que bueno, ganó un premio en el Festival de Eurovisión y a partir de ahí mira todo lo que se fue creando alrededor, cuántas grandes canciones han dejado para la historia de la música, para noches de baile y fiesta y también algunas más intimistas, lógicamente. Y bueno, disfrutamos de este Dancing Queen, que hay que decir que en un primer momento no iba a ser elegida como primer single del disco. El disco contenía otra canción que hemos escuchado antes, que da Fernando en su canción en inglés, y bueno, daba igual el orden de las dos canciones, no, porque ambas canciones triunfaron al mismo nivel. Thank you. Bueno, pues sí, todo un himno, una canción, bueno, pues dedicada a la alegría de vivir, cuando uno es joven, que quiere disfrutar de la vida, del baile. Sí, es una canción que también hay que decir que ha quedado en la historia como dentro de los grandes himnos de la comunidad gay. También. Ya cuando hicimos especial de himnos del orgullo gay, no sé si te acuerdas, que la canción, al traducirla, el compositor no manejaba muy bien el inglés y sí que hay a veces ciertas cosas que se prestan a la ambigüedad, pero no una ambigüedad pensada como tal, y entonces eso es lo que cada persona, hay temas que llevas a tu terreno o interpretas en una frase algo claro, que al fin no es. Ellos no lo hicieron con esa intención, pero bueno, la comunidad gay la adoptó así, se identificaba con ciertos párrafos de la canción y encima ese espíritu también tan alegre pues acompaña un poco también lo que es las fiestas. Y bueno, otra de las grandes canciones de ABBA, Knowing Me, Knowing You, esta canción habla sobre una ruptura sentimental y bueno, fue muy anterior ya cuando saltó la noticia pues de que se divorciaban los primeros componentes de ABBA, que a día de hoy yo creo que se divorciaron los cuatro, no estoy seguro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, el compositor pues eso dijo rotundamente que no, que esta canción nunca la había escrito pensando en su situación como algo personal. Pero que bueno, que dice que quizás dentro de él ya había algo, ya pero que el 90% es no, o sea que hay un 10% que sí. Bueno, pues le creeremos. Knowing me, knowing you. Uh-huh. Yo creo que aquí sí ya se notaba que se ponían un poquito serios, ¿eh? Sí, un poquito más serios ya. Y bueno, pues así fue en 1982. ABBA ya se disolvió definitivamente. Pues eso, también su cambio musical, sus letras más profundas. Pues bueno, empezó ahí un poco a decaer un poco la trayectoria tan comercial y tan de ventas que también les iba. Y finalmente, pues fue en este año cuando deciden separarse. Antes de separarse definitivamente, en 1982, realizaron una gira de despedida y bueno, y ahí finalizó lo que es la trayectoria, pues eso, del primer grupo de pop europeo en experimentar el éxito en países de habla no inglesa, fuera de Europa. De países de habla inglesa, quiero decir, pues fuera de Europa. No solo triunfaban en Europa, también triunfaron en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y en menor medida Estados Unidos, aunque también consiguieron éxitos como el Dancing Queen. Y bueno, pues a día de hoy yo creo que ABBA no necesitan presentación, sencillamente como hemos hecho y he tratado de hacer, disfrutar un poquito a pinceladas de sus grandes canciones, y para ello pues me despido con otra gran canción, y esta vez nuevamente nos lo cantan en español. Pues sí, di el título, porque Chiquitita. Claro, la gente ya se lo imaginará, ¿no?, que quedaba por escuchar, bueno, muchas de ABBA, uh-huh, pero de las más representativas, sí, esta, pues claro, no podíamos olvidarnos de Chiquitita, ella. Chiquitita, que al igual que Fernando, se encuentra en este disco, Gracias por la Música, que grabaron algunos de sus grandes éxitos en nuestro idioma, y que esta canción a día de hoy sigue siendo el disco, el single más vendido en la historia en América Latina. Ni más ni menos. Y también es una canción que el grupo donó a UNICEF. Todos los beneficios que sacaron por la venta de esta canción fue para UNICEF, que en su día llegaron a recaudar más de $1,000,000. Por eso que ABBA les donó totalmente este tema. Pues nada, un gesto que les honra. Y con este clásico, himno clásico, bueno, una canción de sobra conocida, nos vamos a despedir. Aquí ponemos punto y final a la sección esta semana de Fernando Novo, Revival Musical. Muchas gracias, Fernando, porque siempre nos haces viajar y disfrutar en estos universos musicales. Vale, me alegro. Y hasta la próxima. Y nos vamos con ABBA y Chiquitita. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada te amenazas. La quiero ver colgada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita.